Vamos a hablar ahora con uno de los referentes de aquel equipo, uno de los jugadores de aquel equipo. Es un gran personaje, muy pintoresco. Ya lo hemos entrevistado en varias oportunidades, para uno contra uno, en la tele, también para las transmisiones de la Liga Nacional. Omar Chino Monza, ¿cómo te va? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Mucho gusto. Bien, bien, bien, bien. ¿Todo ¿Qué bien? decís? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. 63 años hoy. Hoy 63 años, sí. ¿Y cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, mira, para nosotros, imagínate lo que es, recordarlo, sobre todo, viste, que hay muchachos que no están más y con un poquito de tristeza, ¿no? Pero de cualquier manera, igual nos seguimos todos los años reuniendo, no, los que quedamos. Así que bien, con alegría, hoy estuve en el Club Palermo ¿Se siguen juntando y en Palermo estuvimos siempre? almorzando ahí. Y bueno, bien, con alegría, un recuerdo bueno, indudablemente. ¿Se siguen juntando siempre, te decía Chino, en Palermo? ¿Quién está hablando, Fabián o Brunetti? Fabián, Fabián, Fabián. Bueno, Fabián, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Chino? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? No te conocía la voz. Y A bueno, no pesar de que importa. hace rato que no te escucho por televisión, te veo, pero hace rato que no te veo. Bueno, ¿se siguen juntando los muchachos ahí en Palermo? Sí, mira, acá los miércoles, viste, ahí es imagino, no te puedo olvidar eso. Los miércoles ahí, siempre los muchachos de Palermo y algunos que se han lanzado, ¿no? Claro. Pero hoy también estuvimos ahí. Ustedes cuando, a ver, cuando ven lo que está pasando en el básquet hoy, ven a los muchachos que juegan, a Manu Ginóbili, a Luis Scola, Carlito Delfino, Pablo Prigioni, los que están en Europa, ¿cómo los miran? ¿Los miran desde otro lado? ¿Los miran con admiración? Como si, qué lástima que nosotros no tuvimos esa chance. ¿Cómo lo miran? No, mira, lo miramos con admiración, lógicamente, porque es una camada que lo dime, buenísima, ¿no? Nosotros, yo creo que estamos todas las mismas, lo miramos con admirador, como admiradores y felices de que estos muchachos nos defiendan, ¿no? Claro. Indudablemente recuperaron al básquet mundial y todo, así que no, lo vemos con mucha alegría y bueno, además son merecedores de eso, ¿no? Omar, para los que no han visto imágenes ni conocían cómo se jugaba en esa época, ¿cómo jugaba ese equipo campeón del 50? ¿Qué virtudes tenía con respecto a otros equipos del momento? Bueno, mira, la virtud de primordial fue la amistad que hubo. Realmente, yo hace años que estoy en el deporte, en el básquetbol, y nunca se vio una. Sobre todo que imagínate que había gente de capital y del interior, que en esa época era muy difícil el tema. Había mucha rivalidad entre capital y interior. Claro. Pero gracias a los directivos, a Canavesi, que estuvieron ahí, armamos un equipo con mucha amistad. Eso creo que fue primordial. Después, lógicamente, la preparación. Fueron 3 meses que estuvimos ahí viviendo mañana y tarde. Así que eso fue una cosa que nos ayudó muchísimo. Concentrados en River, ¿no? Estuvimos en River concentrados, sí. Trabajando día, mañana y a la tarde, ¿no? Así que en realidad fue una cosa de compañerismo que, ya te digo, ayudó muchísimo. Y hubo época, fue una época muy linda porque después, yendo a los Juegos Olímpicos que se vinieron, hicieron entrenamiento en un barco porque el viaje fue muy largo. Imagínate que ahí tenés que hacerlo en el barco, que se movía de un lado para el otro, ¿no? Ahí el que la metía tenía puntería. Así que te imaginas que buscaba ahí, pero se habían caído tantas pelotas. ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando en el barco? ¿Cuánto les llevó el viaje? No, pero mirá, vos estás confundido con el viaje a El viaje Londres. a Londres fue previo al Mundial, sí. Fue previo al Mundial, Te sí. digo esto, a Londres fueron en barco, que yo no fui. Ah, vos no fuiste ahí. Ah, No, ahí no, está. no, yo no fui. Yo después viajé en el 52 a Finlandia, A Helsinki. a Helsinki, Claro. pero los que fueron en el 48 Sí. fueron, vale, fueron Lule, Menini, Uber, Ellos sí estuvieron ahí en Inglaterra. Pensé que había sido vos también acá, no me recordaba de ese detalle. ¿Qué bueno, sentías? Lo que pasa es que yo tenía 16 años ahí. Qué también, bueno, ¿viste? Pero vos siempre fuiste buen jugador. Sí, a los 16 también. Te la rebuscaba. La ¿Qué sentían cuando tocaba el himno, cuando veían la bandera? ¿Y qué sienten hoy cuando ven la selección argentina de básquetbol y ven el himno, ven la bandera? ¿Te trae recuerdos, te posiciona, te lleva a viejos torneos? Sí, mirá, indudablemente, viste, nos ocasionó un gran gusto. Tan es así que nosotros vamos a Palermo, como siempre. Claro. Cuando hay un torneo así o una final, nos encontramos para verla. Claro. Así que te imaginás que hinchamos desde acá con esta gente que indudablemente ha hecho un capote en básquetbol, no hay ninguna duda. No te olvides que fuimos campeones olímpicos, y no te olvides que nos robaron un mundial. Sí, claro, el Estados Unidos. Nos robaron un mundial. Así que, viste, uno los ve ahora, yo creo que estamos todos en la misma, lo vemos con mucho gusto, con mucha admiración, porque son tipos que han ganado todo y son buena gente. Yo los fui conociendo, todos son buenos muchachos. Son buenos muchachos. Son buena gente, viste. Omar, ¿son de decir cuando están viendo los partidos, esto en mi época no pasaba? Cuando estoy viendo. Sí. Bueno, viste, son muchos pirulos, Fabián. No, son muchos pirulos. Vos ves ahora, y lo primero, ves a la NBA y todo el tonero, decís, ¿a qué jugábamos nosotros? Porque realmente, viste, cuando ves eso. Pero bueno, en su época fue un buen básquet. Claro, ¿qué te parece? En su época fue un básquet. ¿Y el deporte fue así. Y estábamos muy bien posicionados a nivel mundial. Bueno, imagínate que, no te olvides que nosotros salimos también en el Panamericano en el segundo, en el 51, salimos segundo en el Panamericano. Campeones mundiales en Uruguay, salimos en las finales, llegamos. Así que era un back. A Estados Unidos se lo había ganado ya en México. Claro. Así que, viste, ya teníamos una repercusión en el tema básquet. Y después, lamentablemente, el tema político hizo que una camada y una generación se pierda casi por completo. Sí, se perdió muchísimo, muchísimo, que afortunadamente después se recompuso, pero tardó años, ¿eh? Fue injusto eso, ¿no? Yo creo que sí, para no ser más extensivo, ¿no? Te digo, creo que fue una estupidez, no malo, fue una estupidez. Algunos tipos que se quedaron con la bronca, que eran directivos del equipo, precisamente. Claro. Porque al final los que no jugaron eran tipos que eran directivos del campeonato mundial, ¿eh? Claro, ojo. Claro. Sí, a mismo. Así que, bueno, no causó ninguna gracia, pero bueno. Viste cómo son las cosas. A veces sí. Se necesitan hacer cosas. Y hoy, Omar, siguen sintiendo el reconocimiento. Me parece que en los últimos años se ha vuelto a revalorizar todavía más lo que hicieron ustedes. Y siempre se le está dando siempre algún lugar para algún homenaje, para recordarlos. La película, el documental, fue también un impacto muy fuerte. ¿Sienten ese reconocimiento? Sí, siempre. Mira, la gente, bueno, lógicamente, de la nuestra, ¿no? Pero sí, nos sigue reconociendo. Y chicos jóvenes que les gusta el básquet también. Pero sí, nos siguen reconociendo. Chino, ¿sí? ¿Y nosotros en qué lugar nos ubicamos? Porque no somos ni chicos jóvenes ni de la edad de ustedes. ¿Qué somos? Y bueno, pero ustedes están en actividad todavía, escuchame, ¿viste? Nosotros, no te olvides que no hay ninguno que tenga menos de 80, ¿eh? Están bárbaros. Estuvimos con Benini, con Rubén, cumple en febrero, 90 años, ¿eh? ¿90 cumplís? 90 cumple ahora en febrero. Mirá vos. Y Ricardo González, 88. 88, que fue el capitán del equipo. Y yo, 84, 85 ya cumplí. Así que estamos pasaditos, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, están vigentes. Ahí está, están vigentes. Nada, queríamos arrancar el programa a modo de reconocimiento porque somos los que creemos que hay un presente porque hubo un pasado siempre, ¿no? Y lógicamente. Y que los jugadores no salen de plantar rabanitos, sino que hubo una historia y una tradición muy grande de básquetbol en la Argentina. Sí, así lo creemos nosotros, ¿no? Creemos que por lo menos colaboramos. Muchísimo colaboraron y... Por eso, por lo menos colaboramos. Y la de oro la tenemos en los mundiales, la tenemos gracias a ustedes. Así que una vez más, un millón de gracias por haber hecho tanto por nuestro deporte. Y ojalá que podamos recordarte cada un montón de años más y llamarte a esta hora para decirte, hoy se cumple un nuevo aniversario del Campeonato del Mundo. Yo te odio. Omar, te mandamos un saludo enorme, enorme, enorme, enorme a vos y a todos los muchachos. Lo mismo, gracias, che. Ahí está. Chao, hasta luego. Omar Monza, el chino Monza, un eje, son eje. Hombre de Villa del Parque. Sí, GBP. Bueno, era la historia, Palermo, Parque...